La revolución es para matar al pueblo de hambre. ¡Patio muerte! No hay real para la educación, para salud y otras carteras. Lo del fiel lo dejo fuera, qué tremenda corrupción. La situación es precaria y gravísima hoy en día. Crecen son las funerarias y bancas de lotería. No hay estado de derecho, el país está endeudado, cero inversión y quebrado, sin comida, pan ni techo. ¡Viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Revolución. ¡Igualito que Colombia! ¡Que no hay nada en el fogón! Ni reales para comprar y muchas deudas a cuesta. Y una nación que está cerca de un estallido social. Y cerquita de Argentina también está mojado un estallido social. Que no se da cuenta. Y hasta un delito bancario. Es eso lo que nos priva de comprar lo necesario. Otro país podrá ser cuando aquí el dólar no suba y Chávez vaya pa' Cuba a quedarse con